Buenas noches, 2206, sintoniza Radio Vallecas, bienvenida, bienvenido a la casa de Eddie. Por cierto, hoy la casa de Eddie pasa a ser el cortijo de Eddie. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se nos ha metido un troyano en el estudio, un troyano bueno, eso sí, pero esto lo pasaremos a explicar luego. Primero de todo, buenas noches, hombre flaco, qué gran honor saludarte otra vez en la noche del lunes. Por favor, cuéntanos qué tal te encuentras y cuáles son tus sentimientos a mí y a la audiencia. Estoy muy emocionado. Me lo imaginaba. Pues nada, venga, presentación de banda y después ya nos metemos con la entrevista, ¿te parece? Yo creo que lo mejor es presentar con una canción, no vamos a ser muy originales y vamos a poner música otra vez en el programa y esto que suena se llama Palabras Rotas. Palabras Rotas, corte 2 de este disco, llamado también Palabras Rotas. Señor Ángel, cantante de Cortijo Rock, buenas noches, gracias por venir a la casa de Eddie. Muy buenas noches, Juan Carlos, gracias a ti por la invitación. Faltaría más. Antes de nada, y para la audiencia que todavía no sepa el porqué eso de troyano, para que no se lo tomen de otra manera y no se vayan a pensar lo que no es, tienes el micro abierto para explicárselo. Aparte de porque somos muy valientes... Que también. Que eso no lo duda nadie. No. Es porque, a ver, ahí por la zona aquella de Villarrobledo y demás, pues en cada pueblo pues tienen un mote para los habitantes, ¿no? En este caso, pues a los de Villarrobledo nos ha tocado que nos llamen troyanos. El porqué, el origen, no lo sé todavía a ciencia cierta, tengo que estudiarlo. Troyanos, villarrobledenses, Villarrobledenses. Hay gente que dice villarrobletanos y eso suena muy feo. Villarrobledenses. O sea que eso no se admite, eso no lo admite la Real Academia de la Lengua. No. Villarrobledo, pueblo donde se celebra el Viña Rock. Sí, gran festival. ¿Y cómo influye el vivir, nacer, vivir en un pueblo donde se celebra un festival de esa magnitud a la hora de formar una banda? Pues imagínate, yo que llevo, o sea, Viñarrock tiene 25 años, va a hacer este año, y yo tengo 31. O sea, me he criado prácticamente con Viñarrock. Y a ver, sería guay. O sea, veo que creces con ese ritmo, ¿no? Con esa gente y demás. Todos los años lo esperas con ganas y creas que no te anima más a formar una banda y decir, coño, a ver si algún día yo estoy en ese escenario. O sea, que tiene que ver eso de ser de Villarrobledo para formar una banda, que esté el Viñarrock por ahí. Sí, influye mucho, influye mucho. ¿Y quién te iba a decir a ti cuando se inauguró el festival, que tenía 6 añitos, que un buen día ibas a tocar allí como banda invitada, como banda local? Pues imagínate. Compartiendo cartel con gente como... Pues tocar, o sea, tener a Cortijo ahí en el cartel del Viñarrock y 99 teloneros. O sea, sí, pero hablamos de... En esa edición tocaron, por ejemplo, Marea, si no me equivoco. No. No. Pues corrígeme, el servicio de documentación ha fallado. En 2017 Marea no había sacado disco todavía. Nosotros tocamos, o sea, aparte de nosotros, tocó Lendakaris Muertos, tocaron Los Demarras, tocó Desacato, tocó Síncope... Yo qué sé, te puedo decir infinidad de grupos. Bueno, el Viñarrock sí, siempre tiene un cartel brillante. Más ese año que tocó Cortijo Rock. Pues más ese año, y a las 5 de la tarde. Ahí cuando se hizo famoso, ¿no? El Viñarrock. No, en realidad nos ha empezado a seguir más gente después. O sea, a raíz de sacar el Palabras Rotas y demás. Y bueno, pues tenemos muchos contactos, como somos así. Nos metemos en grupos de WhatsApp y de Facebook en todos sitios, ¿no? Y hay un grupo que... Bueno, ahora me parece que se llama Viña Jubilados o algo así, que es de peña, que nos metíamos en el grupo de WhatsApp del, o sea, el grupo del Facebook del Viña Rock, y nos juntábamos todos ahí, vamos a hacer un grupo para el Viña. Y hemos llegado a estar 120 personas en un grupo de WhatsApp, imagínate la locura. Pues gracias a toda esa gente, en nuestro concierto como grupo, grupo local, había mucha gente a las 5 de la tarde, lloviendo como llovía ese año. En el Viñarrock también, aparte de vuestra banda, también suele utilizar muchas bandas locales. ¿Hay más bandas locales que participan? ¿O fue lo vuestro fue un poco una casualidad que te dan banda y se metieron ahí? Ese año tocó a Unnamed, por ejemplo, sí, ¿no? Que también son de allí. Sí, además el cantante de Unnamed, entonces que ya Unnamed ya no existe, el cantante de Unnamed es el bajista de Cortijo ahora. ¡Hostia! El señor Nepu. El señor Nepu. Esto cambia muchísimo, ¿no? Estamos destinados. Tenía yo la chuleta aquí, he empezado mal diciéndolo de Marea, pero Sociedad Alcohólica, los Toy Dolls tocaron ese año, sí, también, o sea que... Y más gente. Joder, más gente. Que en esos festivales... Y los búhos, joder. Y No Conforme creo que también, y yo qué sé, yo qué... ¿Con qué banda, Cortijo, con qué banda le molaría tocar? ¿Ser o...? Sí, ¿con qué banda le gustaría? A Cortijo no lo sé, a mí con Marea. ¿A ti te gustaría? O sea, esto es personal. Sí, los demás, a ver, cada uno tiene sus, sí, sus gustos, ¿no? Uh-huh. Yo que sé, a lo mejor a Nepu le gustaría tocar con Sun 41, por ejemplo. A Angelete le gustaría tocar con Lendakaris o con La Polla. Pero a mí personalmente, o a Jorge, que luego dice que no le digo nada, a Jorge con Fito, iba a decir con Platero, pero Platero está ya, ya más complicado. Pero yo personalmente a mí con Marea. ¿Con Marea te gusta? O sea, yo toco con Marea y ya me retiro de la música, digo, ya. Pff, ya lo he hecho ya todo en esta vida. Porque montar en globo no voy a montar. En cualquier caso, todas ellas bandas a las que merecería mucho la pena telonear. Sí, todas. Cualquiera que nos llame. ¿Qué formación tiene? O sea, porque estás tú, vamos a decir la formación entera de Cortijo, ya vamos a hacer un respeto. Es muy variable la formación de Cortijo, ¿eh? ¿Sí? Depende del día. Puede haber 4 o 5 músicos en el escenario. ¿Qué? Tenemos diferentes formaciones en acústico, contra sinfónica. ¿Cómo? Todas en eléctrico, en acústico. ¿Tenéis alguna con teclados, a lo mejor? No, que va. No somos tan punkis. Pero tenemos una formación estándar, por lo menos. Te vas, sí, con alguien a tocar cuando toca Cortijo. Hay una formación original, que es la que está en la que, con la que se grabó el disco y la que está en todas las redes, que esa es la formación original. Luego ya pues se puede ir añadiendo. Formación original compuesta por... Por yo mismo, Ángel Herrero, o sea, la voz y guitarra. Ángel Nepomuceno, Nepu, al bajo. Ángel Herrera a la batería y Jorge Rosel a la guitarra. Bien. Esa. Luego hay conciertos que por circunstancias de la vida, pues se une un ex componente de Cortijo que seguramente yo quiero que vuelva, y todos queremos que vuelva, que se llama Alberto Pintado, que fue el primer bajista de Cortijo, y ahí después que se alinean los astros y Alberto está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quitamos a Nepu y lo dejamos sin tocar? No, no. Dos bajistas. Nepu se coge su guitarra, que la toca muy bien. Alberto se toca, coge su bajo y se toca el bajo, y yo pues me quito la guitarra y me dedico nada más que a cantar. Ah, o sea, es frontman total ahí. Dos veces lo hemos hecho ya. ¿Ah, sí? Sí. Lo tenéis todo pensado, ¿eh? Yo creí que me ibais a decir, tocamos con dos bajistas igual que los Maiden con tres guitarras. No, no somos tan valientes. O como los Molotov, que tocaban con dos bajos. También, también. No, pero el invento salió bien. Lo hicimos una vez por un fallo de comunicación, ¿no? Porque hay veces que, como Nepu está con la orquesta, pues cuando no puede Nepu, pues llamamos a Alberto a ver si puede él, y él nos salva el concierto, ¿no? Y ese día, pues no sé qué pasó, un fallo de comunicación o lo que sea, pues que dijimos que Nepu no podía, Alberto vente tú, venga, vale, voy yo. Y el otro podía. Y se presenta el otro allí. Joder. Y dijimos, pero ¿qué pasa aquí? Total, que dijimos, pues mira, para no dejar a uno sin tocar, dice Nepu, dice, yo voy a mi casa por la guitarra, que además fue un concierto en Villarrobledo. Voy a mi casa por la guitarra. Claro, o sea, se había traído todo el equipo de bajo, todo, ¿no? Vivía dos calles. Dice, voy a mi casa por la guitarra. Yo, vale, digo, amplificadores de guitarra no te hagas que hay. Digo, pero escucha, digo, que yo guardo la mía. Y todo esto sin ensayar y sin nada. Y el tío claro. Se puso a tocar la guitarra y el otro con el bajo. Y bien. Salió guay. Y luego dije, ¿por qué no lo hacemos en Sanse también? Y en Sanse lo hicimos. En Sanse que tocasteis en la Nota Rock, ¿no? Si no me equivoco, con los Bala Perdida. Con Bala Perdida. Buen grupo también. Bala son perdida. Cojonudos los Bala. Han resurgido de sus cenizas una vez más. Les pasa como a Cortijo. Nos matan mil veces y ahí seguimos al pie del cañón. Pero Cortijo tuvo una maqueta entre colchones y tiene un disco de estudio que habéis terminado de grabar en abril de 2019. Se publicó en abril. Y vosotros lleváis dando guerra desde, si no me equivoco, desde 2011. No, dando guerra desde 2015. Empezamos a crear esta historia en 2011. Empezasteis a crearlo en 2011. El primer concierto va a ser ahora 5 años, en marzo. Y en todo este tiempo, ya muchas idas y venidas, muchas que si nos vamos, que si seguimos, que si... Bueno, si nos vamos, si nos seguimos, todavía no ha vuelto ninguno, pero... que nos vamos siempre, ¿no? Pero sí, o sea, la formación principal, la primera que se hizo, era con Angelete y yo. Y más luego Jesús Almansa a la guitarra y Alberto Pintado al bajo. Luego Alberto se dijo que dejaba el grupo. Metimos a Tomás, que es ahora bajista de Forrasao, bueno, lo ha sido siempre. Y Tomás dijo que él iba a estar con Cortijo hasta que Forrasao despegase un poco, porque si no, no iba a poder compaginar los dos grupos. Tuvo un año con nosotros y luego Tomás se fue con Forrasao. Y Jesús dijo también que se piraba. Digo, me habéis dejado vendido. Y entonces fue cuando metimos a Jorge y a Nepu, y de momento... Y de momento ahora Cortijo está en lo mejor, ¿no? Cortijo y ahora, que dure muchos años más. Ahora viene la mejor época, ¿no? Esta. Espero que sí. Espero que esta haya sido la peor. O sea, yo espero que Palabras Rotas... Todo lo anterior fue lo peor. Yo espero que Palabras Rotas sea la peor época. De ahí para arriba, ¿no? Claro. Además que queremos sacar... Esto ya es primicia, ¿eh? Queremos... bueno, de hecho estamos preparando para ver si se puede sacar disco en el año que viene, en 2021. Pero a ver, poco a poco... Vamos sin prisa, componiendo, haciendo las cosas bien. ¿Tenemos las canciones ya, por lo menos? Algo, No. Todavía no tenemos canciones. No, pero de aquí a 2021... Así va a ser jodido, ¿eh? También puedo decir que ahí ya por lo menos más de la mitad están hechas ya. Ah, vale. Entonces tenemos canciones para el que viene. A ver, canciones hay, pero el disco entero todavía no. Bueno. ¿Cuántas tenemos? ¿5? Ah, no te voy a decir tanto ya, tío. Una cosa que esté bien. ¿Alguna que hagáis ya en los bolos de las nuevas? De momento hasta verano no. Bastante. Después de verano, a lo mejor entra alguna. Todavía bien, en el horno. Bien. ¿Y alguna versión que hagáis en directo? Sí, hacemos varias. Hay que meter relleno, que el disco tiene 8 canciones. ¿Alguna de Marea? ¿Alguna? Sí. metemos la de Duerme Conmigo últimamente. Hemos metido muchas de Marea a lo largo de nuestra historia. La vamos cambiando, porque como nos gustan todas, pues decimos, venga, pues ahora este año esta, el año que viene la otra. Antes tocamos El Perro Verde, ahora tocamos Duerme Conmigo, a lo mejor ahora este año tocamos otra, no sé. Yo muchas veces a muchas bandas que vienen por aquí hacemos esta pregunta y que me trae un poco a colación de lo que estabas hablando. Tú te consideras un gran fan de Marea. Sí, lo llevo tatuado. Tú eres muy fan de Marea, pero... ¿A Marea lo conociste? O sea, ¿a Marea fue el que te metió en la música o empezaste? ¿Por dónde? ¿Qué banda fue la que te metió en la historia? Buah, o por ahí, ¿no? Esta pregunta, ayer estuve en una entrevista a los expresidentes y le hicieron la misma pregunta. ¿Sí? Pero la no. Pero ¿qué? ¿Sabes que los expresidentes en dos ediciones de la Casa de Eddie vienen por aquí, vienen por aquí? O sea, si quieres puedes pisarles la entrevista. Cuenta lo que... No he visto ninguna pegatina de ellos. Qué cabrones. Pero bueno. Y vienen a Madrid y no me avisan, que hijos de puta. Pero bueno, con Marea. Son amigos. Con Marea, estás, te, hoy en día es una banda referente para vos. ¿Pero fue la banda que te metió en la historia o...? En el rock and roll, sí. En la música, no. La música, mi padre escuchaba Los Pecos. Ok. O sea, que lo tuyo viene de familia. Y Manzanita, y Tijeritas, y... A mi padre le gustaba mucho el flamenco al hombre. Los Chichos. Ya, yo me he criado con Los Chichos. Luego ya, pues, una amiga de hace ya muchísimos años me mandó, pues, mira, a mí esto, yo escucho esto, pum. Y en el instituto igual había gente que iba conmigo al instituto que escuchaba Extremoduro. Y yo digo, ah, esto es tan punky. Yo, no sé, pero luego escuché María y dije, coño. Y digo, pues esto me mola a mí. Estamos hablando del año 2003 o por ahí. María, una banda que tiene muchísimo, muchísimo tirón. Sí, sí, sí. Pues hijo de macho, que esa es la gente... Me he tenido la suerte de conocerlos en persona. ¿Sí? O sea, ay, no me he ido de caña todavía con ellos, pero... Todo se andará. Está pendiente. Esa es. Además, no son caras las cañas, ¿no? Digo, se puede... Depende de dónde vayas. Vete al barrio Salamanca a ver cuánto te cobran. ¿Cortijo que usa más? ¿Ron o cerveza? ¿Qué consume Cortijo? Depende de la persona. Yo cerveza. Tú cerveza. Yo... ¿El resto de la banda son cerveceros? No, a los otros les gustan los Cuba Libres. ¿Sí? Va de Cuba Libre. Uno, el no, el Bifitter, no. Sí, el Bifitter, el Larios. ¿El Larios? El Larios. Uno, el Larios, el otro Ron, el otro... Bueno, que yo cuando me pongo también le aprieto al Ron, me gusta. Clasicazo. Y el Jägermeister, que eso es el mejor invento que ha hecho el hombre. ¿Tú crees? Yo hubo un momento que decidí... Yo que como no me acuerdo, pues sí, digo yo que sí. Dije Jägermeister, nunca más. Bueno, que sepas, esto queda un poco feo decirlo, pero que te hemos traído a ti precisamente porque eres al que le gusta la cerveza. Y eres el que más barato sale. No te lo tomo en cuenta. Es broma. Podemos echar otras tres, si quieres. No, si quieres ahora mismo salgo al bar de enfrente y te traigo un cubata, ¿eh? No, yo cubata. No, que me sientan mal y mañana hay que trabajar. Y hablando de alcohol, ¿cómo surge lo de meteros en estudio para grabar un disco, por fin? Teníamos ganas. Básicamente era eso, ganas. Ganas de decir, vamos a meternos por primera, la mayoría de nosotros, por primera vez en un estudio, a hacer canciones nuestras y que salgan ahí, que estén en un disco y que la gente las escuche. O sea, es que si lo digo bien, el único que había pisado un estudio para grabar era Nepu, ¿no? Sí. De los que habéis grabado. ¿Y qué tal la experiencia? Quitando la claqueta, todo lo demás bien. Es lo de la claqueta es jodido, ¿no? La claqueta es la una puntada el grande. Es una cagada eso, ¿eh? Ah, que yo lo llevé más o menos bien. El que peor lo llevo fue Angelete. Claro. Angelete, claro. Porque nosotros estamos, no somos grupos pros de estos que van ahí. No, yo es que ensayo con claqueta. Nosotros no. Nosotros ensayamos a lo que marque la batería. Si la batería va a 180, pues vamos a 180. Si va a 230, nos cagamos en su madre. Pero vamos ahí. Luego ya lo matamos, ya le falta, pero... Empieza a mirar para atrás, ¿no? Se empieza a mirar para atrás y dice, venga, baja un cambio, macho. Pero la verdad que no se dio mal, porque, a ver, dos semanas antes de empezar a grabar, yo pues, a mí, como no tengo nada que hacer muchas veces por las tardes, digo, ¿a qué tiempo van las canciones conforme las tocamos nosotros o conforme las ensayamos? Y saqué un tempo aproximado y yo le dije a Angelete, mira, ponte el metrónomo y te lo pones a esta velocidad, que luego a lo mejor pues la subíamos o la bajábamos cuando íbamos al estudio, pero bueno. Y él ya más o menos iba con esa idea clara, pero aún así costó. Y luego aparte, cuando me metí yo en este caso con guitarra o con voz, igual, porque sí, dice, no, tiene ya la batería grabada. Vale, pero escuchas la claqueta ahí. Y la claqueta te putea. Y luego Jone, que es un crack. Jone te pasaba a lo mejor una milésima de segundo y te decía, esto hay que repetirlo porque te has pasado. Y yo, no me jodas, que son las 11 de la noche, cabrón. Sí, sí, vamos a hacerlo otra vez, venga. Y ahora te has pasado otra vez. Y ahora no has llegado. Ahora digo, pero tío, si voy a ir con la batería, dice, no, tú ve a metrónomo. Y al final te acostumbras. Sí. Y a la decimoséptima vez que grabas ya... ya empiezas. Claro, pero, una vez que te acostumbras ya al metrónomo ya cuando terminas. Y en directo van un poquito más rápido, ¿no? El directo a veces suele tirar un poquito más rápido que el estudio. Depende de cómo pillemos de emocionado al batería. Ah, eso. Pero sí, normalmente el cabrón mete caña. Me te calla y miran para atrás como diciendo, Sí, hay veces, por ejemplo, en canciones así más cañeras como del disco, como Véndeme la muerte, ahí sí que lo miramos mucho para atrás. Yo sobre todo. Yo mirándolo digo, cabrón, me tienes asfixiado. Que la canción duraba 3 minutos y medio y ya en 2 minutos la terminamos así. No, porque luego la parte final del solo de esa canción, precisamente, él también hace sus marchas con la batería y todo, y queda bastante guay. La alargamos más de lo que es. Pero sí que a lo mejor si, por ejemplo, si va a 190, pues a lo mejor Angelete la toca en directo a 200. Claro. Ya. Y esa variación, ya es rápida de por sí, esa sí. Variación luego ya en directo se... Y más que encima tocamos de las últimas, que ya está uno cansado. Que ya estamos cansados, ¿no? Decías Véndeme la muerte, es una de las canciones que me ha llamado la atención del disco. Es una canción que me gusta mucho. Y me apetece que nos metamos en el tema de las letras. Sí. Bueno, tocáis temáticas variadas y en este caso habláis de las drogas. De las drugs. Ah, en Cortijo también hay alguna que otro porrín. Un porrín, hay porrines. No puede decir esto, que lo mismo y guardias por ahí escuchándolo. Pero, ¿cómo surge la letra de esta canción? Si es que tío, la verdad no sé ni cómo surgió. O sea, se me iba viniendo cosas a la mente. ¿Dónde compones? En mi casa. ¿En la cocina, en el comedor, en el baño? ¿Dónde compones? No, yo cojo en mi habitación, en mi casa, yo... ¿En la habitación? Cierro la puerta para que no me moleste nadie y yo me meto ahí y a lo mejor se me ocurre algo. No sé, una letra o un principio de letra o alguna melodía, no se me suele ocurrir. Pero la letra que se me ocurre, yo cojo y la voy escribiendo según me viene, porque sí. Como la deje, se me olvida. La escribo y yo tengo ya mi ritmo en mi cabeza. O sea, yo en mi cabeza ya sé cómo quiero que suene, luego suena de otra forma, pero bueno, uh-huh. Queda mejor luego. Y ya le meto con la guitarra acústica yo, y cuando llegamos al local de ensayo, digo, chavales, tengo esto. ¿Todas las letras son de Ángel? En este disco, prácticamente todas. ¿Y los riffs de guitarra también? O sea, quiero decir, ¿tú compones, marcas los riffs con la guitarra acústica o eso lo retocáis luego en el estudio? Luego se retoca. O sea, yo voy con una idea, pero eso luego se retoca. O sea, que no, ya, no es lo mismo hacerlo en tu casa con la acústica que luego decir, Ángelete, mira, tengo esto. Y él empieza a meterle batería y ya dices, hostia, pues a lo mejor tengo que cambiarlo un poco. A lo mejor aquí en vez de... Yo qué sé, a lo mejor aquí le meto un palmut y queda bastante mejor que si lo dejo acorde limpio. Sí. Cosas de esas. Por aquí ha venido mucha gente también que utiliza el Cubase y se vaya al local con los riffs hechos. Yo es que como no tengo eso, no es usarlo. Bueno. El autotune vocalmente tampoco. No, yo cojo y yo tengo la letra en el ordenador puesta, llevo la guitarra y el móvil aquí, del móvil le digo grabadora, y lo grabo y le digo, chavales, mirad lo que he hecho. A mí me gusta, me gusta el método artesanal. Sí, es que... ¿Lo han grabado el disco lo han grabado todos juntos al mismo tiempo o lo han grabado por partes? No, cada semana uno. Cada semana se metió uno. ¿Metieron batería primero, bajo, después, guitarras y voz? No. ¿Lo típico o no? No es lo primero típico. Batería, lógicamente. Después uh-huh. De la batería se metió la guitarra mía, la rítmica. Luego se metieron los solos. Uh-huh. Después la voz y lo último el bajo y los coros. ¿Bajo? Qué raro, eso es raro, ¿eh? De lo último el bajito. Es que tenemos unos trabajos que son muy jodidos y... Pues sí. Y queríamos apañarnos porque, claro, o sea, nosotros cuando empezamos a grabar el disco ya la fecha de presentación la teníamos clara, uh-huh. Que tenía que ser el 6 de abril. Uh-huh. Y no es solo el proceso de grabación, luego ya el proceso de mezcla, de masterización y demás. Sí. Y dijimos, ¿lo hacemos así o no llegamos? O esto el 7 de abril. Y aún así nos las vimos putas porque digo, no llegamos, ¿eh? Ajá. Al final sí, Jones se lo curró mucho y la verdad que de aquí le mando un saludo. ¿Y cuando se metió en el estudio fueron con la idea muy clara o cuando fueron al estudio modificaron algunas cosas? Se modificaron cosas. O sea, íbamos con la idea clara, pero se modificaron cosas. ¿Y eso es porque la persona que lo grabó? ¿Dónde lo grabaron? Lo grabamos en Saffron Studios en Albacete. ¿Y la persona que lo grabó fue que le fue tirando ideas, cosas, sí. O movidas? A él, para que ustedes... Jones es batería profesional porque... Aparte de tener de tocar en Octoplatibus la batería, es batería de una orquesta. Uh-huh. Y a él le gusta todo ese rollo. Aparte que es un tío que se ha echado muchas horas de estudio y demás para aprender a manejar sí. El tema de grabación y demás. Y sabe tocar guitarra, sabe tocar bajo. O sea, yo he visto composiciones suyas en las que él ha hecho todo. Uh-huh. Se ha grabado él todo. y se le ocurrió demasiado con nosotros, nos ayudaba mucho. Y por qué no hacer esto así, porque en temas de voz igual, en temas de la letra canción, y por qué esto no coges y paras aquí y luego lo... O sea que fueron bastante abiertos en ese sentido. Sí, sí, sí. Y muchas ideas que nos daba, y esto grabarlo así, esto lo vamos a poner. ¿Qué tiempo le llevó grabar? O sea, ¿se metió en el estudio que un mes, dos semanas, cuatro? Un mesecito por ahí. Un mesecito ya lo tenían. En y después ya lo un mes más o menos lo teníamos ya todo grabado. Y ya, pues, tema de mezclas y demás, se preocupó demasiado en... O sea, a mí me pasó de la canción de Palabras Rotas, además, que fue la primera. Me pasó lo menos tres máster. Me pasaba uno. ¿Cómo te, qué te parece, tío? Coño, tío, pues una vez dice. 100% grabado aquí, masterizado aquí, sí, todo sí, el curro. Sí, todo lo hizo él. Todo. Joder. Lo decía a las dos días. Que le está dando vueltas y que esto así no me gusta. Que a ver ahora. Digo, hombre, la verdad que ahora suena mejor tal. Dice, vale. Y dice, pues ya lo tenemos. Y a los tres días otra vez. mejor que le da otra vuelta y esperado que si le suba esto y le bajo al otro y no sé qué. Digo, yo le digo, haz lo que quieras, hijo mío, tío, pero. Tú, el 7 de abril, por favor, 7 de abril. Nada, la verdad que ha quedado un disco bastante mejor de lo que nos esperábamos. ¿Sí? ¿Están contentos todos? Sí, sí, sí. ¿Eh? Había canciones que las veíamos flojitas y la verdad que han quedado bastante bien. Venga, vamos a seguir escuchando más temas de Cortijo, a ver si realmente quedó bien, ¿eh? Todavía hemos escuchado una canción. Vamos con la segunda. Mil veces ya, tío. Mariposas que no vuelan, no te tiras de cabeza, ni te vuelvas majareta, que todo es una mentira, que esa mierda nunca es buena, escápate de ahí. Véndeme la muerte, yo le enseñaré los dientes, no me voy a arrepentir. Con la gente de Cortijo, antes de empezar la entrevista hablábamos de los integrantes de la banda que están desperdigados por España, andan por ahí ¿cómo haciendo promo ¿cómo se juntan para tocar, macho? Pues cuando nuestro ensayo, hay ensayo, ¿qué día ensayas? El día antes de los conciertos. El día antes de los conciertos. Bien, o sea, tocamos el sábado y nos juntamos el viernes. Sí. Y porque los integrantes, ¿puedes repetir dónde están en este mismo momento? En este mismo momento. En este mismo momento, Angelete seguro que está en Asturias de vacaciones. Que vive en... En Villarrobledo. En Villarrobledo. Sí, además que regenta con sus padres un restaurante cojonudo para comer. ¿Sí? Il Forno se llama. ¿Se come bien? Ese nos lo apuntamos. Puta madre. ¿Il Forno? Sí, Il Forno. O sea, está, si vas en tren, es salir de la estación del tren, a mano izquierda, sigue la calle Resto y te lo encuentras. Bien. Se come bien y barato y buen trato y demás y calidad. Bien, bien, bien. Además, bien. Decís que vais de parte de los cortijos, yo fuera a tratar mejor todavía. Bien. Luego Nepu, que supongo que estará en Albacete. Y Jorge, que supongo que estará pues ahí con sus enfermerías y sus cosas. Y, yo pues aquí en Madrid, la vida que me trae aquí, a la gran ciudad, como no, Paco Martínez. ¿Pero nacido en Madrid? No. Yo sí. No, yo por decisión de mi madre yo nací en Cuenca, uh-huh. Pero yo me crié en Villarrobledo y yo soy troyano 100%. A tope. Sí. Yo a mi pueblo hay veces que le tengo mucho ajo, pero sí, es que lo quiero mucho porque te tira. Te tira, ¿no? Dicen, ah, pues es que es una mierda, siempre lo mismo ya, pero siempre vas. Sí, siempre estás ahí, ¿no? Claro, además que tenemos unos carnavales que son cojonudos que en dos semanas estés invitado. No solamente, verdad, es, no solamente es el festival, ¿no? No, no, no, está el carnaval de Villarrobledo declarado de interés turístico nacional. Estamos a puertas de carnavales. ¿Cierto? Ahora, sí, sí. Ahora empieza la fiesta, ¿no? Pues en dos semanas. Claro, joder, macho, en dos semanas. En dos semanas y ya 11 días de fiesta allí. ¿Algún bolo en carnavales? ¿De Cortijo Rock? No creo. ¿Algún bolo en ciernes? He oído que teníais uno por ahí programado que finalmente había un poco de mala suerte. Pero teníamos uno en San Vicente del Raspey, en Alicante. Uh-huh. El 14 de marzo. 14 de marzo. Iba a decir el 23. ¿Pero tú eres parte de la banda? ¿O cómo es? No, o sea, sabes mejor que yo, ¿eh? No, no, no. He empezado diciendo que tocaron en Marea con el Viña Rock. Que la gente ha apagado la radio diciendo, bueno, lo que viene. Pero, ¿has visto? Os he estudiado. Sí, sí, sí. No, ese concierto al final lo íbamos a hacer con. Lo canceló Juan Carlos. No, no sois tan malo con Juan Carlos, que Juan Carlos es buena gente. No, se canceló por motivo, ¿no? Había pues hay eventos tochos al lado y no queremos jugárnosla, ni nosotros ni el grupo de allí. Y fue el grupo de allí que nos lo dijo, de mejor cambiar la fecha para garantizarlo. Y se ha cambiado la fecha, que no la voy a decir. Claro, no vais a esperar, pero ya está confirmado. O sea que, alicantinos, vaya. Vais a ver a los cortijos, no os preocupéis. Que vamos. Que vamos. No sabemos cuándo, ensayaremos un día antes. Claro, por supuesto. Que es importante. No, luego tenemos también en el 11 de abril en Albacete, en la Caribú, con Vulcan. En Valencia, la semana siguiente. El 23 o 24, creo, no lo sé. ¿Algo de eso? No, en mayo, eso es en mayo. En mayo, el 24 de mayo, en Valencia, en El Asesino. Uh-huh. Y en el Viñarrock tocaremos en la calle, como lo hemos hecho siempre. No sabemos todavía el día ni el sitio. Seguramente será en la avenida Francisco Segovia, la avenida del camping, que se ha dicho toda la vida. Engañaremos por ahí a algún bar para enchufarnos y... ¿Decíais en Valencia, en El Asesino? En El Asesino. Habéis tocado ya hace tiempo, hablábamos antes de grandes bandas a las que telonear, tocasteis en la Sala La República con ni más ni menos que los Burning. ¿El año pasado? Los Burning. El año pasado, el 26 de abril, si no me equivoco. Super experiencia, ¿no? Están a tope estos tipos. Bueno, están retirados. ¿Están ya? Retirados, solo queda Johnny. Pero quiero decir que los tíos en directo... No, son brutalísimos. O sea, tú ves a Johnny y dices, madre mía, ¿dónde va con la edad que tiene? Pero Johnny mete unos conciertazos. ¿Y estas cosas cómo le caen, macho? Vas a tocar a un sitio y resulta que conoces gente de otro sitio y dices, luego te llamo, y te llaman y te ofrecen estas cosas y no lo puedes aprovechar. No se puede negar a uno. Bueno, nosotros nos dijeron, tal día, en abril, el 26, es que creo que fue el 26 de abril, para la fecha que me jodió. Uh-huh. ¿Y con quién? Y dije, con Barney, digo. Espérate que lo consulto. Lo consulté y digo, con los Burning, dice, de cabeza. Pero con los Burning de toda la vida. Sí. Sí, con los Burning de toda la vida. Es para quitarse el sombrero. Y con Desvariados, que están también dando caña, ¿eh? Cierto, cierto. Además, Desvariados es un grupo que yo no conocía y cuando los vi allí en directo, la verdad que meten unos directos muy guapos. Hablando de sitios y de bandas, ¿qué sitio a Cortijo le sorprendió? ¿Que había gente, que había mucha gente que los esperaba a ustedes o esa sensación de, hostia... Y aquí, ¿cómo puede ser, no? O sea, esa sensación de sorpresa de que... No digo que no se esperaban a nadie, pero que el hecho de que fueran a tocar... Dije, hostia, y se saben las canciones. Y esto... Hay muchos de esos. Nos ha pasado varias veces. Pero, o sea, yo en eso de decir... no va a venir ni Dios. Y luego hay gente, el Viñarrock, en Viñarrock 2017, cuando tocamos dentro, a ver, las condiciones no eran las mejores. Somos cortijos, no teníamos nada, teníamos el entre colchones. Eran las 5 de la tarde, llovía a mares. Digo, no va a venir nadie. Y aún así, pues yo no las conté, pero hubo gente que me dijo que había a lo mejor unas 300 y pico personas. Joder. Que está bastante bien. Joder, sí, más lloviendo. Más lloviendo ya a las 5 de la tarde. ¿Quién va a las 5 de la tarde? La gente normal no va a un concierto a las 5 de la tarde. La gente normal. Uy, no. Lo que estás llamando al público. Pero claro, es el público que tiene que captar cortijo. Yo, por ejemplo, no iría. Digo, esto no lo conoce nadie, pues prefiero quedarme durmiendo. Llamar un sábado, que el viernes desfasas. Y así también sitio donde se sepan las canciones y demás. En Sanse, por ejemplo, el otro día yo me quedé bastante sorprendido. Empezamos a tocar y había canciones, yo que sé, incluso del Entre Colchones, que se las sabían. Del disco de Palabras Rotas prácticamente todas. Y de Entre Colchones te pones a tocar sin nada que hacer. Yo ni canté, digo, cantar vosotros que lo sabéis mejor que yo. O sea, que no solo llevó gente, no, a gente bala perdida ese día. Tuvo efecto llamada Cortijo, también Cortijo Rock. Claro, Cortijo también. Y la gente respeta la velocidad del batería, que se va a la mierda y va, la gente canta igual de rápido. No, a la batería. Gente de puta madre, a la gente le viene muy bien. A que puteas a los que están en el escenario. El público, nada, se lo pasa a teta ahí. Ah, pues venga, un poco, y como va todo hostia, pues nada. Me da a mí que lo pasas un poco mal cantando, cuando la cosa se pone... Cuando... Cantando y tocando la guitarra, sí. Cantando solo no. Cantando solo no, claro. Bueno, más difícil ajustar la guitarra a los tempos, ¿eh? Sí. Con la voz es como que es más fácil correr. Sí, pero sudo más. Son cosas muy raras porque... Esto de tocar la guitarra y cantar es jodido. No, lo que pasa es que con la guitarra creas que no tienes una limitación. Sí. Porque no te puedes ir muy lejos porque luego tienes que ir a cantar. Si te dedicas a cantar solo, bajo el micrófono por todo. Te pones ahí a cantar con el batería, te pones a cantar con el otro, ah, me meto ahí en el público. ¿Sabes? Y más en Sánchez que teníamos micrófono inalámbrico. Aquello digo, Dios, me voy para afuera. Pues esto sabes cómo va, ¿no? Alberto al bajo, Nepu a la guitarra rítmica y tú cantando y te desentiendes de todo lo demás, tú de frontman. A ver si lo convencéis, Alberto, mandale un saludito desde aquí. Sí, Alberto, te queremos, Alberto. Eres la pieza fundamental de Cortijo. Alberto, te queremos. Gracias a ti la banda va a hacer clic. Nepu está deseando tocar la rítmica. Bueno, perdona, Nepu. Y Ángel quiere quedarse solo cantando. Sí. Anímate, Alberto. Alberto, Cortijo sin ti no es nada. Tengo una curiosidad. Bueno, en realidad hemos estado hablando detrás de los micrófonos de esto. Yo quería saber por qué la maqueta, que no fue grabada en estudio y me has confirmado ahora dónde, cómo fue grabada, ¿por qué Entre Colchones se llamó Entre Colchones? Che, pero una cosa, antes que respondas, tenemos la San Miguel sin abrir, ¿eh? No, pero se va a abrir al contrario. Ah, abrirla, ¿eh? Ay, me queda otro medio. Ah, bueno, venga. Te lo explico. A ver, nosotros queríamos, por aquel entonces, queríamos grabar algo, ¿no? Es decir, pues tenemos nuestra música y para que la gente no piense que solo hacemos versiones. Y bueno, pues decidimos meter 5 canciones, las 5 que queríamos descartar para un futuro disco. Y como no teníamos presupuesto, porque a ver, somos buena gente, pero somos pobres. Dijimos, pues, ¿dónde podemos grabar? Un sitio donde podamos sonorizarlo todo más o menos bien, con los dispositivos de los que manejamos, que entonces era Jesús el que manejaba todo eso, que tenía su aparatito ese, que no sé cómo se llama. Yo es que como todo eso lo entiendo, un aparato ahí con las panchufas y botones. Dice, pues lo podemos hacer aquí, lo decimos. ¿Se llama mesa de sonido, por ejemplo? No, se me ocurrió así una cosa muy loca. Es un aparatito que parece un router pequeño. Sí. Que tú le enchufas ahí por las líneas que quieres meter en los canales. Vale. No sé cómo se llama, no me acuerdo. Total, que dijimos, pues lo podemos hacer. Digo, en mi casa no, lógicamente, porque en mi casa hay ruido. Pues está mi madre, hay veces que está mi hija. Se puede invitar a una cena a tu familia para que te dé sitio en tu casa para poder grabar. No, y que no voy a echar a mi madre de tu casa para grabar yo. Pues, me parió ella, joder. Y el sitio más factible que veíamos y con mejores condiciones de ruido y demás era la casa que tiene Ángeles en el campo, al lado donde ensayamos, 10 metros. Y dije, pues aquí cogemos una habitación, la insonorizamos y grabamos aquí. La insonorización, ¿qué fue? Pues pusimos unos colchones por las paredes Para absorber el sonido. Claro, para absorber el sonido. Y la, o sea, la cabina donde se grabó la voz eran tres colchones, uno en la pared, otros dos ahí sujetándose, que yo no sé cómo, no se me cae uno encima, y una cortinita. Lo de la cortinita me preocupa. ¿Qué función cumplía la cortinita? ¿Para que no se te iba la cara? No, porque habría que salir por algún lado. Si pongo otro colchón, de monto el chiringuito. Vale, pusimos una sábana ahí, tipo cortina. Vale. La cortina era de puerta. Además, digamos, tiene que haber una foto en el Facebook echada desde arriba, de encima de los colchones, que salgo yo con mis cascos puestos ahí grabando. Y fue como el... como la promoción de Entre Colchones, ¿no? Sí, el pum, sí. Entre Colchones, y luego se iba a llamar así. Y se grababa así, en principio se iba a llamar de otra forma, se iba a llamar Sin Nada Que Hacer, pero un amigo nuestro, un amigo del grupo, dice, ¿por qué no le ponéis Entre Colchones? Dijo, la que tenéis aquí, y ya digo, pues coño, y Entre Colchones se quedó. Queda bien, el nombre obvio, en este caso, queda bien. Vosotros no os anduvisteis con chiquitas, nada de poner cartones de huevos, como pone la gente, para insonorizar. Colchones. Intentamos. Los colchones. Lo que pasa es que no recogimos los cartones suficientes como para. Los colchones fueron de camas que estaba utilizando la peña. Por ejemplo, ¿tu madre esa noche durmió colgada o cómo fue? No, igual se grabó eso. En la casa esa iban, nuevamente, los padres de Angelete van en verano allí a vivir prácticamente. Está la del pueblo, está a 5 kilómetros. Y nosotros cuando empezamos a grabar esto era marzo, abril, más o menos. Total, que ahí no había nadie. No había nadie. Si hay cinco camas, por cinco colchones. Cinco colchones, vale. Está bien. O sea que nadie se quedó sin dormir. No. Todo el mundo se descansó, por lo menos, en la grabación. Sí. Y hablando de simbología que rodea al grupo... Esto del conejito, del disco que tengo ahora en la mano, que también luces en la sudadera... Es una liebre. ¿Es una liebre? Sí, es una liebre. ¿Qué conejo? Yo te iba a preguntar que cuál era la conexión de esta mascota con la mansión Playboy. ¿Y qué tiene que ver Cortijo Rock con la mansión Playboy? Pero si es una liebre ya, me callo. ¿De dónde viene este logo tan...? No tiene nada que ver ni con la mansión Playboy ni con Cortijo, básicamente, pero... es graciosa esta historia. Cuando cogimos a Angelete... claro, estaba buscando logo. Ahí me molaba un montón las calaveras. Yo quería meter una calavera. Y los otros tres, Angelete, Alberto y Jesús, decían que no, que calaveras, que no. No. Que una liebre. Y un día, hablando con Angelete, dice: macho, es que tenemos que meter a un logo por ahí guapo. Digo, ya, Dios, pues tú que sabes dibujar, porque el chaval dibuja de puta madre. Digo, pues, dibuja tú algo. Y dice, yo qué sé, por ahí una calavera punky, un perro, una liebre despeluchada. Digo, la liebre despeluchada. Pues cogió el tío en un descanso ahí trabajando, buscó liebres despeluchadas en Google. Y salió la liebre esa y le hizo el contorno. O sea que ni siquiera la dibujó. La dibujó. O sea, él la cogió de Google, una imagen de una liebre real, ahí en su campo, en su cepa. Y pues él cogió y la dibujó, pues, y se quedó así. Bien. Y lo enseñó y dice, mira lo que he hecho, tío. Hostia, tío, pues me gusta. Y los demás dijeron que está ahí, tío, pues, para adentro. Es un logo muy bonito. Y yo creo que ahora que hablamos de liebres es momento para que el flaco haga alguna de sus famosas preguntas de putear. Venga, no, mientras después ponemos una canción y nos vamos despidiendo de eso, preguntas así para tocar un poco los huevos es, por ejemplo, ¿qué concierto fuiste a ver en los últimos 25 años y te pareció una puta mierda? Concierto en los últimos 25 años me pareció una puta mierda. Andy Lucas, tío. Pero que fuiste con ganas, dijiste. Claro, fuiste con expectativas. Yo jugaba balonmano entonces y en Puerto Llano, y me vine de Puerto Llano a Villarrobledo para ver a Andy Lucas, y terminé Andy Lucas y dije, me he comido dos horas de mierda aquí, porque me quedé igual. ¿Qué primer disco te compraste que dijiste? El primer disco que te compraste, la pasta con tu dinero, ¿no? No de regalo, sino con tu dinero. No era un disco, era de casete. Bueno, casete. Estopa, el primero. ¿Sí? ¿Te compraste el primero de Estopa? Y la verdad que de los mejores. Joder, pues muy bien. Los muchachos pues han hecho otras cosas, pero los primeros discos de Estopa la verdad que son muy buenos. ¿Sí? Y bueno, como hablábamos al principio, tus padres, por lo que veo musicalmente, fueron los que te metieron un poco en la historia, ¿no? Y después hiciste tu camino, pero principalmente, ¿no? En tu casa sí que siempre hubo música, ¿no? Sí, en mi casa sí, había veces que te gustaba más, otras menos. O sea, mi hermana y yo nos hemos chupado un viaje de Villarrobledo a Barcelona, que son 6 horas de coche, escuchando a Los Pecos, tío. Joder. 6 horas escuchando a Los Pecos. Uh-huh. Que ya, claro, llegamos allí que no sabíamos todas las canciones. Y teníamos, pues, a lo mejor yo tendría 10 años y mi hermana tenía 6 o algo de eso. ¿Y qué formación harías, vivos o muertos, españoles, extranjeros, da igual? O sea, eso lo de mí. ¿Pero qué formación de batería, bajo, voz y guitarra? ¿Y qué banda formarías? Joder. Por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Por ejemplo, complicada esa pregunta. Para mí, un bajo, por ejemplo, ¿no? Un vocalista para mí es Ronnie James Dio, un guitarra puede ser Steve Vai, un bajista puede ser Jaco Pastorius, un batería podría ser Mike Portnoy de Dream Theater. ¿Qué formación harías así? Yo me tiraría de al bajo al Piñas, de María, seguro. Uh-huh. A la guitarra me tiraría Rosendo. Uh-huh. A la batería que me la podría jugar con muchos, pero me quedaría con Powell de los Demarras. Uh-huh. Y yo me iba a meter otra guitarra más. Bueno, venga, dale. Claro, va a hacer un grupo en condiciones, ¿no? Claro. Con otra guitarra, es que es mogollón, ¿eh? Sí, claro, joder, hay mucho. Pero con otra guitarra yo metería a Wojo. Uh-huh. Y a la voz, tengo ahí mis dudas. Si quieres cantar voz, también puedes cantar, ¿eh? No, yo no, si no queda feo. A la voz yo metería o a Cuchi o a Vito de Síncope. Bueno, cualquiera de los dos me va a decir. Estilo musical, bueno. Son parecidos. Sí, un estilo musical. La banda tendría un estilo bien. Yo creo que sería un grupo coherente, tocho. Sí. Es una banda bastante. La putada es que dejo a Rosendo sin cantar, pero. Bueno, tampoco no estamos perdiendo un gran vocalista, no pasa nada, ¿eh? Bueno, coño, pero bueno. No, a mí me pasa lo que a ti, Rosendo me gusta mucho. Sí. Siempre podría hacer los coros. Pues ya tenemos el tema pinchado y todo. Sí, lo tenemos preparado. Vamos a pinchar. Hostia, bueno, yo quería saludar. Venga, hombre, ¿a quién tenemos que saludar? Faltaría más. Hay mucha gente que dice, salúdame, recuérdame. Bueno, expláyate, tenemos tiempo. Hace el todo. Bueno, primero saludar a mis cortijos, allá donde estén, vivos. Que me acuerdo de vosotros. A Raquel, que es la que nos echa las fotos en todos los conciertos y nos saca guapos. A Pozo, que es el que nos busca muchísimos conciertos por todo el mundo. A Andrea, que me ha dicho que la salude. A Miriam, que me ha dicho que la salude. Y a la Beita, que la quiero mogollón. Creo que dices que no te lo digo. También, que me ha dicho que la salude. Y a todo Villarrobledo, alrededores y demás. Nos vemos, peña. Ahí está. Ya está todo saludado. La gente de la casa de Eddie, como todos los lunes de 22 a 23. Hoy con Cortijo nos despedimos. El lunes que viene, tenemos el lunes que viene a la gente de Afónica. Bueno, está por confirmar. Estamos todavía. Vamos a confirmar a la gente de Afónica. No vamos y después, a lanzar campanas. ¿La siguiente cuándo es? La siguiente, el último lunes, sí, de febrero, tenemos a los expresidentes. A los expresidentes. Ya recuerdos. Lo haremos, sí, lo haremos. Le podemos decir que estuvieron ustedes, a ver si todavía nos van a cobrar las deudas que tienen. No tienen deudas con ellos, nada. Yo con, ¿no?, nosotros, sí, nosotros con ellos no. Vale. Pues Ángel, muchísimas gracias por venir. Ha sido un súper placer tenerte aquí. Y vamos a despedir el programa con la canción Sueños, de este disco Palabras Rotas, aparecido en abril. Lo puede comprar la gente en, supongo que accediendo a vuestras redes sociales. Por redes sociales, en los conciertos en los que nos veamos. O te las puedes descargar de Spotify. Vale 85 euros el CD, pero bueno, está económico. No, lo dejamos a precio amigo a todo el mundo a 5 euritos. 85 euros con póster. Venga, de 85, de 85 lo hemos bajado a 5. Pues lo dicho, un placer. Chao. Gracias a vosotros. Por dentro, ¿hasta dónde vamos a llegar? Cuando despierte en medio del camino y no encuentra quien comentar mi gran desandanza la noche anterior, algo debió de salir mal. Amargas bocas, sueños de mi vida infernal. Son mis cuentos de lengua rota, veniendo y fumando hasta el amanecer. Sábanas frías cayendo gotas, prometo que hoy pararé. Si me preguntan diré que es sencillo, uno barato y algo para volar. Es solo un sueño que tengo escondido. besando el suelo vamos a acabar. Poner la vista para no poder verte, sentirme fuerte solo al flaquear. Este veneno trastorna mi mente, ¿y con quién me voy a acostar? Y amargas bocas, sueños de mi vida infernal. Son mis cuentos de lengua rota, bebiendo y fumando hasta el amanecer. Sábanas frías cayendo gotas, prometo que hoy pararé. Son mis cuentos de lengua rota, viviendo y fumando hasta el amanecer.